gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, bienvenida a toda la audiencia, cada vez más importante cuantitativa y cualitativamente. Ojo. Aquí. Bienvenidos a un año más. Estrenamos 2022. Dándoos un poquito de caña. Joder. Un poquito de caña de la buena. Caña de la buena y de la otra también. Bueno, vamos a ver. Hablando ya del 2022, aniversario, un año más, cuadragésimo aniversario de un disco que inició una nueva ruta, una nueva trayectoria en la carrera musical de Gary Moore. Un guitarrista que en su momento, yo recuerdo que en los 80, formaba una tripleta imbatible junto con Schenker y con Eddie Van Halen. Eran los tres monstruos. Y con el tiempo yo creo que se retiró un poquito de este mundo del hard rock, pero que no ha dejado de ser un guitarrista, pero brutal. Descomunal. Se fue al blues. Fue al blues, lo hizo bien. Acojonante. Mejor que bien, efectivamente. Tremendo. Pero es que en la década de los 80, en 10 años sacó 6 LPs de puro hard rock. Pero ¿a cuál mejor? Yo creo que es el que vas a poner, el Corrid of Power. ¿Sí? Este yo creo que es el que se aleja con el otro de que tenía un poquito de blues el anterior, más progresivo y experimental. Efectivamente. El y con este es hard rock trapo. Aquí inicia la década, bueno, la inicia, era el 82, pero inicia musicalmente la década con un disco de puro hard rock. En el Back on the Streets todavía era un disco que estaba muy, muy apegado al blues. Lo había sacado además con todos los compañeros de Thin Lizzy, seguía en Thin Lizzy. Downey con Phil Lynott, y aquí, macho, ya se mete de lleno. Melodías vocales tremendas, estribillos pegadizos, solos demoledores, virtuosismo por todos lados. Incendiarios. Y yo que lo he visto en directo, o sea, era un tío que en cada nota dejaba un trocito de su alma. Se dejaba un poquito de su vida. Espectacular, claro, así se murió el cabrón a los 58 años. Muy joven, ¿eh? Demasiado. En Estepona. hace ya unos cuantos añitos, pero muy joven. Pero yo lo vi con BBM, con el resto de Cream, y es que era brutal. Yo lo he contado una vez. O sea, veías las cuerdas de la guitarra rotas, el tío seguía tocando de la fuerza que imprimía en cada nota. Pero era un auténtico, una maravilla. Incluso cantando, sin ser un virtuoso, sin ser un tío que dice, joder, qué voz tiene, oye... Se defendía. No puedes decir que en ningún momento que este tío cantaba mal. Yo creo que lo hizo bastante, bastante bien. El disco Corrive of Power lo produjo Jeff Glisman, que ya había trabajado antes con Kiss, pero sobre todo con Kansas, que era su productor fetiche y el que hizo los mejores discos de Kansas en esa época. ¿Qué más decir de este disco? El año 82 canta... Dime. No, los acompañantes en este disco. Bueno, aquí está sobre todo Jack Bruce, con el que había hecho muy buenas migas. Jack Bruce en las voces en esta canción. Eso es. Estaba Ian Paice. Ian Paice, Ney Murray. ¿Y quién era el otro? Tommy Airey. Tommy Airey, yo creo que para la gira estuvo. Grabó el disco. Y se piró y entró Dan Airey. El que estaba en Purple. Dan Airey es el que hizo la gira. Eso es. Bueno, Tommy Airey es un auténtico musicazo de sesión, que también estuvo con Tony Airey, con Schenker. Estaba en todo lo guisado. Tommy Airey, hombre, pues era uno de los que entonces se rifaban. En el Assault Attack, discazo con Graham Bonnet a la voz y Schenker a la guitarra. ¿Tú sabías, como anécdota, que a él el que le inició la guitarra fue el guitarrista de Fleetwood Mac, Peter Green. Que lo vio antes de... Yo creo que lo vio con John Mayall y los Heartbreakers. Y se enamoró ya totalmente de la guitarra. Y que hizo amistad teloneando con... No sé qué grupo era. Si era con Skid Row. Teloneando a Fleetwood Mac. Se hicieron amigos, Pete Green y él. Y le vendió una guitarra, una Les Paul del 59, que se llamaba Greedy. Y el tío le daba mucha pasta y le dijo, no, 100 dólares o 100 libras de la época, que ya sería... Pero bueno, debía ser muy barato porque Gary Moore le ofreció más. Aún así, el tío insistió que lo que quería es que la tuviese alguien que de verdad la apreciase. Y la iba a sacar... Y le iba a sacar partido. Grabó muchos discos con esa guitarra y al final creo que en un momento de apuro económico la tuvo que vender. La vendió por 750.000 dólares o $1,000,000 aproximadamente. Cuidado. Se fue vendiendo y revendiendo... La consiguió un coleccionista y al final creo que está en manos de Kirk Hammett, de Metallica, que creo que la compró por más de $2,000,000. Pasta tiene. Hombre, una Les Paul de 59, aparte de quién ha estado con ella, debe ser una pieza cotizadísima. Pero bueno, una buena anécdota para un guitarrista sin igual. Vamos a poner una canción, como hemos dicho, el End of the World, que es la sexta canción de este disco del año 82, 40 años desde que se editó, y que a la voz tiene al grandísimo... bajista de Cream, Jack Bruce. Thank you. ahí estaba la voz un poco estridente, pero que llegaba a todas las notas de Jack Bruce con el borricazo de Gary Moore. Pues nada, vamos a por otro clasicazo. Vamos con Barón Rojo. Sí, señor. Que el pasado De rodillas. Amén. Hombre. Que el pasado 28 de diciembre efectuaron su último vuelo sobre Madrid. ¿Es el último, Felipe? Yo creo que no. Sé que tiene más fechas contratadas. Y no te voy a decir que continúen de gira como otros grupos han hecho y grabando discos, pero tienen más fechas contratadas, eso seguro. Bueno, gran encuentro, lastrado por la actual pandemia. Yo creo que ahí la gente se cortó. Hombre. Y estuvo un poquito deslucido. Tuvo grandes invitados como Aurora Beltrán, Jorland. Mel Collins del saxo de Cream Crimson. El saxo de, perdona, y de Barón Rojo en el volumen brutal, que ahora vamos a pinchar. Y de la Gillan Band. Y el señor Graham Bonnet, también. Otro, también. De rodillas todo el mundo. Se cayó del cartel. Sí. Se cayó Dorothy Petch y algunos más. Y bueno, brindamos por Barón Rojo y sus 40 años ondeando la bandera del rock duro con esta canción del concierto para ellos. Del balón rojo, tío, ¿qué pasa? Al rojo vivo. Así que hoy les vamos a rendir este concierto. ¡Concierto! We'll be right back. unos grandes por siempre, ¿eh? Y hay que tenerles un respeto. A mí me duele mucho cuando le critican que Carlos de Castro ya no tiene la voz como la tiene. Sé que tiene lapsus en directo también, pero bueno, hay que tener un respeto por todo lo que han sido en este rollo del rock. Llevado tú 40 años en la carretera, ¿cómo estarías? Es que llevan, con Barón Rojo llevan desde el año más, 81, más, bueno, llevan con Cod, etcétera, ¿no? O sea, telita los amigos, mucho respeto y no sé, me parece que son buena gente. Aparte de peleas, no quiero entrar en partido por ninguno. Eso es. Bueno, vamos a poner unos que fueron clásicos y que, como decías tú, Paco, tienen como el Guadiana, ¿no? Entradas, salidas, Alcatraz, que sacaron hace un par de años, creo, un disco de reunión con Graham Bonnet, que se llamaba, ya no me acuerdo, bueno, el último fue el Dangerous Game en el año 87-88, y luego ya pues se reunieron en el año 2019, montaron otro disco, que no me acordará cómo se llama. El Parole en The Night, Rock The Night, luego lo buscamos. Una mierda, no lo busques. Pero era buen disco, ¿eh? Con Graham Bonnet la voz, no, muy bien, la verdad es que incluso el Dangerous Game, que es el disco más denostado posiblemente de su discografía, a mí me parece que es un pedazo de disco. Más comercialote, más en la línea hard rock puro, rock más suavecito, pero buen disco. Y este año han sacado, bueno, este año no, el 2021, que ya estamos en el 2022, en octubre del 2021 sacaron el 5, porque es su quinto disco. Ya en el anterior se agenciaron a un pedazo de guitarrista, Joe Stamp. Stamp. Que para quien no lo conozca, pues es el guitarrista de Reign of Terror, que a lo mejor os suena más, y que es un guitarrista en la línea neoclásica, pues como Mastin, que es el creador de ese, lo que el mal llamado neoclasicismo, que no sé por qué le ponen ese nombre a los que tocan muy rápido y con un toque, digamos, cercano a la música clásica, a las melodías de la música clásica. Joe Stamp es un alumno, estudió en Berklee, la famosísima escuela de Boston, donde han estudiado todos los miembros de Dream Theater, que luego pondremos. Pero aparte de alumno, ahora es profesor también. Es una máquina, es un tío hiper rápido, con mucha calidad. Y parece que se han asentado un poquito con él en el puesto de guitarra. Si te das cuenta, van a guitarrista por disco, salvo este. Malmsteen, Steve Vai en el segundo. El segundo, no me acuerdo, el tercer disco, el Dangerous Game, no me acuerdo qué guitarrista era, pero también buen guitarrista, pero no recuerdo el nombre. Y ahora pues a Joe Stamp. Graham Bonnet ha sido expulsado del grupo. Es un poco raro porque Jimmy Waldo y Graham Bonnet han estado girando mucho tiempo juntos. Eso dio pie a la reunión en Japón y sacaron un disco en directo, etcétera. Y estos dos discos, pero por alguna razón que no ha trascendido, ha sido expulsado. Y han metido en su lugar pues a un viejo conocido. Viejo conocido y posiblemente el mejor profesional junto con Ronnie Romero que haya las voces, Dougie White. Este también está en todo lo guisado. Está en todo lo guisado, pero es que Rainbow, es un pedazo. Mastin, Schenker, está con los mejores guitarristas y uno de los mejores discos que puedes oír. Es que el tío siempre lo hace bien. Con Schenker lo ha hecho muy bien. Con el disco que sacó de reunión con Richie fue muy bueno. Y aquí yo creo que hace una labor estupenda. Personalmente, pues sí, me gusta más Graham Bonnet, pero no lo hace nada mal, ¿eh? Bueno, arreglos yo creo que son más rockeros. Posiblemente que en otros tiempos. Dougie ayuda a estabilizar un poquito junto con Joe Stamp. Sigue Gary Shee a las teclas, que es el capo de capi en esta banda, el que compone casi todo y el que dirige el cotarro. ¿Te he dicho que me felicitó el cumpleaños Gary Shee? Sí, señor, te lo mereces y eso demuestra que es un tío de valía. Claro que sí. Hombre. Thank you very much, Gary. Claro. My friend. Bueno, vamos a poner el tema. Guardian Angel. Y ya me diréis, pero yo creo que suena bastante bien y que siguen con bastante decencia, más que decencia, con bastante, no sé cómo decirlo, pero continúan en muy buen lugar, dejando en muy buen lugar el nombre de Alcatraz. Alcatraz, del año 2021, el Guardian Angel. You stand alone in the hall of so. se parece bastante ese toquecito en esos solos hiper rápidos a Malmsteen. Madre mía. Alumno aventajado de Malmsteen, sin duda. Bueno, tiempo ahora para los asturianos Green Desert Water, que el año pasado se marcaron un acojonante disco titulado Black Harvest. Es un viaje de apenas 38 minutos por el blues más visceral, por sonidos stoner y esos pasajes psicodélicos que tanto nos flipan. ¿Ti también te flipan? ¿Sí? A ti, bueno, tú eres un flipado. Vamos a pinchar Too Many Wizards, que fue su sencillo de presentación de este magnífico Black Harvest de Green Desert Water. Summer spells to the foolish man that never would have. Sometimes you break the cards, fall through the shit you dug, and you let us go. Like an ancient dark god. You want a piece of cake you can smell, but you never take. Señor. ¿Qué? Bien, sí, ¿no? Señor. Y si, como dices, el disco dura 38 minutos, pues macho, ya definitivo. Lo bueno, si... Si breve, dos veces bueno. Acojonante, sí, señor. Muy bien. Sonido internacional, buena producción y un sonido que si tú no sabes, si tú no has dicho antes que son de Asturias, te haría pensar perfectamente que vienen de... Del desierto de los States. De Mojave. Sí, o... con los Cayus. Muy buenos. Venga, vámonos al otro extremo. No, tampoco al otro extremo. Es por joder, Paco. Ya, macho. A los Dream Theater, el último disco que han sacado. que es un pedazo de disco. Tampoco arriesgan demasiado ya, ¿eh? Aquí los amigos metieron un poquito. Intentaron hacer algo interesante, cambiar un poquito en su estilo. Hicieron esa ópera rock, que es una pedazo de ópera rock, pero que incluso a mí se me ha hecho un poquito de bola. ¿Se te ha hecho bola a los Dream Theater? De Antonísin. Joder, son dos CDs largos. No de 38 minutos, a lo mejor de 60 o 70 cada uno, no sé, es un poco... Y es buen disco, pero para gente muy muy iniciada. Mira que a mí esta gente me encanta, pero con Antonísin... Si yo sí tengo que empezar con los Dream Theater, no empieces con Antonísin. No. Me lo apunto, se me ocurre. Yo te recomendaría el Train of Truth, que es un tributo a Metallica. Sí, ese le he oído. Ese, pues está bien. Sí. Joder, en directo en la gira... Y tiene otro a Maiden. No, pero... Tienen grabaciones en directo, hicieron el Negro, me parece, que graban el disco entero y luego lo editaron, el Maiden, el Número de la Bestia, de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon, y todo eso es grabado en directo, en concierto, y luego lo editan. Eso. Sí. No, este, el Train of Truth, es un disco oficial suyo, pero que es muy cañero, y que yo creo que tenían en vista Metallica. Yo creo que no me fío nada de ti. Dream Theater. Yo creo que Dream Theater siempre han intentado poner en el punto de mira a un grupo de sus gustos para sacar los LPs. En este disco yo creo que hay una mezcla entre Ras y Genesis. Este tema concreto que vamos a poner, Transcending Time, verás como el comienzo te recuerda seguro a Ras. Es un tributo... Un recuerdo a lo mejor del progresivo de los años 70. Que es, pues el mejor progresivo. Que es el mejor progresivo. Y no lo que te gusta a ti después. Ay, joder. Bueno, Dream Theater ahora mismo son unos auténticos genios. Les acusan de que se han quedado un poquito estancados en su zona de confort. Pero yo empiezo a pensar que lo de la zona de confort es una cosa cojonuda. Si estás a gusto, ¿para qué te vas a ir a otro lado? Exacto. Si estás tumbado, no te pares de pie, claro, va a estar peor. Si estás en el sofá de tu casa, te da gusto, ¿para qué te vas a quitar? Con dos birras no te levantas. Joder. Y bueno, pues eso, te digo, algún experimento como ese de Antonísin, pues no le salió la cosa muy allá. Así que, bueno, comentan algunos que es un elogio, este disco, como un elogio o un tributo a cada uno de sus discos. En cada una de las canciones hay como cositas de cada uno de sus discos. Bueno, yo ahí a tanto no llego. El anterior, en la Dramatic Tour of Events, es un pedazo... Perdón, este es el disco. El anterior, a Dramatic Tour of Events. No sé. Yo es no que sabes, estos ¿no? tíos no, vale. no los controlo. A View from the Top of the World es este, sí, el anterior. Este, sí. Fue un pedazo de disco. Este, también. Yo creo que no está a la altura, pero no deja de ser un buen disco. Yo creo que hacen lo que saben hacer. Yo creo que también, sí. Metal progresivo, enrevesado, alocado, lleno de arreglos... siempre enredos musicales, sonoros, pero siempre con un toque metalero. Joder, que eso es lo que yo no entiendo. Si no son lilas, estos tíos no son lilas. Vale. Tú escuchas el guitarrista. Yo lo he visto en directo cuando tocó él solo con el con Satriani y con Jolly Rod. El G3, ¿no? ¿Cómo se llama, macho? Uli John Roth, joder, vaya. Ese sí. Y ahí se marca un pedazo de concierto. Es un muy buen guitarrista. Que bueno, como está en sus malas épocas, como todo. Como está en un grupo de virtuosos, pues no destaca tanto. Si estuviese en otro grupo que fuese el solo, el virtuoso, sería una máquina. Bueno, vamos a poner la canción, como comentamos, Transcending Time, decimoquinto disco de los amigos, ¿eh? Joder. Vamos. Seeking wings of fire. que se te ha quedado el melotrón colgado ahí. Es un Korg. ¿Es un? Korg, ah, que no es un, no es un melotrón. No es un melotrón. Pero era, hacían los... Estos chicos lo hacían con melotrón, ¿no era en los 70? En los 70, ah, sí, vale. Sí, sí. O sea, que bueno, ya no usan ni el melotrón. Este tío utiliza lo que es un fenómeno, ¿eh? Las teclas. Sí, sí, ya le he oído. Bueno, Rudes. Vamos a pasar un poquito, porque alguno se habrá dormido. Toca el turno ahora de Razor. Ah, pensaba que de despertarse, efectivamente. Unos, awake. Unos thrasher canadienses, criminalmente subestimados, que nunca tuvieron la atención de sus pares estadounidenses como Metallica, Slayer o Megadeth. Claro, claro. Aunque cuentan, tú que no lo has oído, con discos de primera categoría como este que vamos a poner, es el Violent Restitution del 88. Es un festival thrash agresivo a toda velocidad que combina a la perfección los primeros Slayer... Una feria. ...con un sonido crossover punk. ¿Sabes lo que avisa en la contraportada? Tú que tienes una edad. El contenido musical y lírico de este álbum no se recomienda para los débiles de corazón. Andando. Así que... Atiende. Así que, Felipe, pincha Razor con Hipertensión. Bien, bien. Qué buenos. Y muy breves, con lo cual... Sí, mejor, no como todavía. Los thrillers esos. Te tiran 6 minutos de melotrón, no me jodas. Es decir, Paco, que has puesto cosas bastante peores, ¿eh? Y las que pondré. Y las que pondrás, que esa amenaza me duele. En fin, vamos a poner a The Answer, que como comentabas tú, ya los hemos visto en directo como teloneros de AC/DC, ¿sí? O AC/DC. En el 2009. la gira de Black Eyes, no sé qué. Sí, ya el Calderón. Los años los pierdo. Recuerdo los años por eventos. Tú ya como mi abuela. Efectivamente. Sí, toma, pero no lo digo en broma. Es una edad muy difícil. En la gira de Black Eyes, a mí me gustaron. A la luz del día y todo, y sonaron bien, me gustaron. Tiene vozarrón, el Cormac Nixon este. Yo con lo que me acuerdo, que no me acuerdo de mucho... No digas por qué. Pero si ya llegas a los teloneros así, tío... No, estaba bien. Bien. Estabas cojonudo, ya te digo yo. Pues me lo pasa como un enano. Nos ha fastidiado. Hostia. Bueno, norirlandeses, herederos de los mejores 70, y yo creo que con Paul Rogers y sus Bad Company en la cabeza. Rock con sabor a blues añejo, pero un poco más veloces, con actitud y... Bien. Por supuesto, con aptitud. En este disco yo creo que han dejado un poquito la aptitud por la actitud. Y han decidido hacer temas menos complejos, más sencillos. No tocan Mellotron. Espera. No lo sé si... No. Son guitarra, bajo, batería. Bien. Y creo que nada más. No tocan el con ese ni nada. Vale. Yo le digo que se deciden por la actitud frente al virtuosismo, pequeños solos, temas más simples de fabricación, pero con un gancho enorme. Y yo creo que tal vez baja un poco el nivel de este disco porque hay demasiado medio tiempo, que a mí, que me gustan, cuando abusas de ellos... Oye, medio tiempo. En fin. Bueno, a ver qué os parece. El tema se llama Long Live, de Renegade, y es del Race a Little Hell. Y el tema, la verdad es que tiene actitud y aptitud. Vamos con ellos. Ah, me gusta esta gente. Muy bien. Es que son de los que también están un poco incomprendidos y necesitarían tener más suerte. Muy bien, pues nada. Norirlandeses, no lo he dicho. Norirlandeses. Apuntárselo. Apuntar sus. Aunque James Patrick Page cumplió 78 años el pasado 9 de enero, la gente importante cumplimos el 9 de enero, sí, tuvo una carrera bastante rica después del Zeppelin, pero solo lanzó un álbum en estudio, en solitario, que fue en el 88 y se llamó Outrider. La cara del disco, la A del disco está dominado por riff de blues y rock. Este es el que aparece en la portada, ¿no? Sí, señor. Con el mástil y la guitarra, ¿verdad? Y contiene dos canciones que compuso y grabó con John Miles, que murió también el pasado diciembre a los 72 años. ¿Quién era John Miles? Vocalista de, aparte en solitario, gran músico, de Alan Parsons Project en varios LP. Vamos a pinchar Once in My Time, que abre el Old Rider con John Miles a la voz. ¿Nos despedimos o antes? Y le decimos adiós, porque si no, no vamos a ir. Aparece por aquí Oscar del Alambique Musical, con lo cual nos da la señal de que tenemos que empezar a movernos. Pues venga, un pincha. Abrazo a todo el mundo, ponemos música y nos vemos la semana que viene. Y si nos queréis oír, nos podéis escuchar en el archivo sonoro de radioarrebato.net.